19. Bosque de Soutolongo, en algún lugar entre Palas de Rey y Melide. En la actualidad. Día 4 de camino. Laura caminaba pensativa mientras las gotas de lluvia caían como pesadas esferas de bronce fundido sobre las hojas. Aquella mañana, al salir de Palas de Rey, el cielo estaba preñado de negros nubarrones y un viento frío los hacía tiritar cada vez que los azotaba una ráfaga. Al cabo de una hora de marcha había comenzado a llover, primero con un suave chispeo y a medida que avanzaba el día se había convertido en una cortina densa de agua que los empapaba sin piedad. Los peregrinos, envueltos en sus chubasqueros de plástico, eran figuras amorfas, como ancianos cargados con mochilas que chapoteaban de forma cansada en el barro del camino. Las conversaciones se habían reducido a lo mínimo, quizá por culpa del cansancio, quizá por el aspecto tenebroso del día que no invitaba a la charla. Aquel era su cuarto día de camino. Habían transcurrido ya dos jornadas desde el accidente de Samos y en todo ese tiempo, Laura no había bajado la guardia ni un solo momento y el estrés estaba empezando a pasarle factura. Cada vez que oía el crujido de una rama pisada por un compañero, se sobresaltaba con un respingo y había acabado por trasladarle su nerviosismo a Stroll, el guardaespaldas del señor Schmidt que ahora refunfuñaba sin cesar. Cepeda, por su parte, estaba más atento que nunca a cualquier cosa que se saliese de lo común. Y de manera sutil pero constante, se ponía cerca de Ferreiro y el alemán cada vez que llegaban a un lugar habitado en un disimulado gesto protector. De cuando en vez, cruzaba una mirada con ella, ambos conscientes de lo delicado de la situación y de que no podían contárselo a nadie más si no querían provocar el pánico en el grupo. A lo largo de los días anteriores, habían cruzado lugares de belleza sobrecogedora, como Puerto Marín y su imposible puente afilado sobre la calzada que daba acceso a una solitaria torre y decenas de pequeños escenarios repletos de magia rural. En un determinado momento, el señor Ferreiro se había empeñado en desviarse del camino para visitar las ruinas del emplazamiento celta de Castromayor. Allí, en lo alto de una colina azotada por el viento y rodeada de ruinas con miles de años de antigüedad, Laura se había sentido más expuesta que nunca. Su mente calenturienta se imaginaba que en cualquier instante la alcanzaría el disparo de un francotirador y se encogía de miedo. Pese a la promesa de Arcángel de que no se volvería a repetir lo de Samos, un sexto sentido desconocido para ella hasta la fecha le impedía mantener la calma. Sin embargo, nada había sucedido. De alguna forma, Arcángel había sido capaz de eliminar la amenaza. Las preguntas borboteaban en su mente como una cacerola puesta al fuego, pero no había ninguna respuesta que no llevase a un callejón sin salida. 4 días de camino. 2 desde Samos y el incidente. Y desde entonces la mano oscura que intentaba acabar con su vida no había vuelto a dar señales. Eso era una buena noticia, sin duda, pero una dura prueba para sus nervios ya al límite. Los prados verdes se alternaban con bosques densos e innumerables riachuelos de agua helada que borboteaba sin cesar. Durante aquellos 2 días, se habían cruzado con decenas de lugareños ocupados en su vida diaria y con un buen puñado de peregrinos agotados pero satisfechos en su cansancio. Laura iba sintiendo que cada vez que avanzaba 1 kilómetro, cada vez que un sello se estampaba sobre su libreta de credenciales, ella se iba haciendo un poco más fuerte. Con cada golpe seco de un tampón sobre su cartilla, un nudo se desataba en su interior. Pero aquel día, la incomodidad había sustituido a los nervios. Como había descubierto al poco rato de que empezase a llover, su chubasquero tenía una raja de unos 10 centímetros a la altura de los omóplatos, por la que se colaba el agua fría de la lluvia. Aquel había sido, sin duda, el motivo por el que su anterior dueño lo había abandonado. Pero no se había percatado de aquel fallo fatal hasta que ya era demasiado tarde. Había tratado de remediar el problema subiéndose la mochila sobre la espalda, pero lo único que conseguía era convertir el goteo constante en un chorro fino y desagradable que ya le estaba empapando la ropa interior. «¡Qué denso es este bosque!», refunfuñó el señor Schmidt, que caminaba a su lado con la sutileza de un buey, levantando pellas de barro pegajoso a cada paso. «Me recuerda a la Selva Negra». «¿De veras?», murmuró ella sin ganas de charla. «Sí». Schmidt lanzó un surtidor de barro y agua al pisar un charco y se estremeció. «Solo que mucho más húmedo y más siniestro». Laura respondió con un cabeceo. Estaba demasiado agotada como para iniciar una conversación. La ropa empapada y la mochila parecían pesar un quintal y cada paso era una tortura. Los calcetines mojados le estaban haciendo rozaduras y sospechaba que aquella noche, cuando se descalzase en el siguiente albergue, se encontraría un panorama desolador. A eso de las 6 de la tarde habían llegado a una bifurcación del camino que ofrecía dos rutas paralelas, pero muy diferentes. Una vía mucho más fácil transcurría siguiendo el trazado de la carretera general que atravesaba la zona, y otra, más tortuosa y apartada, cruzaba aquel bosque dejado de la mano de Dios. Por supuesto, Ferreiro había escogido esta última al considerarla más auténtica. A medida que la luz se iba volviendo más tenue y la lluvia arreciaba, iba quedando claro que no había sido un acierto, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. En la lejanía, retumbó el rugido grave de un trueno y las gotas de lluvia empezaron a caer con más fuerza. En menos de un minuto estaban envueltos en una densa cortina de agua que apenas dejaba divisar lo que sucedía unos metros por adelante. Justo en ese momento, Laura escuchó un alarido entrecortado a su espalda que le hizo dar un respingo. Stroll, el escolta del señor Schmidt, estaba en el suelo rebozado de barro y con una expresión de dolor en el rostro. Se sujetaba el tobillo mientras lanzaba jadeos y maldecía en alemán. Laura se acercó a él con la doctora Gramola pegada a sus talones. La mujer se agachó al lado del germano y le sujetó el tobillo con gesto experto, lo que arrancó un resoplido de dolor por parte de Stroll. ¿Qué pasa ahora? Ferreiro, que caminaba a la cabeza del grupo, también se había aproximado exudando impaciencia por cada poro de su piel. ¿Por qué nos hemos detenido? He tropezado con una maldita raíz, gruñó Stroll apretando los dientes. No la vi hasta que se me enganchó el pie en ella, y creo que... ¡Oh! Gramola le había girado el tobillo y el alemán pegó un respingo. Parece una torcedura, nada más. Palpó la articulación y la movió en varias direcciones. No creo que haya nada roto, pero no puedo estar segura hasta que pasen unas horas. No sin ir a un hospital, por supuesto. El hospital más cercano debe de estar a más de una hora de camino, protestó Ferreiro. Y seguramente tendríamos que desandar casi todo lo que hemos avanzado hoy, murmuró Vargas mientras se colocaba las gafas. La lluvia le había pegado el escaso pelo sobre la calva, dotándole de un aspecto entre cómico y miserable. ¡Perderemos todo un día de caminata! Laura se apresuró a traducir las palabras al alemán, que continuaba tumbado en el barro del camino. No pasa nada. Creo que puedo seguir. Stroll intentó incorporarse, pero al apoyar el pie hizo una mueca de dolor. Creo que... ¿No puede hacer nada, doctora?, preguntó Ferreiro. Tenemos dos opciones. Gramola se puso en pie mientras se limpiaba las manos en la pernera de sus pantalones. Podemos cargar con Stroll hasta llegar a una carretera para que se suba un taxi y llevarlo al hospital o... ¿O qué? La doctora pareció dudar por un segundo. ¿O podemos parar ahora mismo y hacer noche aquí? Señaló al extenso y cada vez más oscuro bosque que los rodeaba. Sé que no es lo que quieren oír, pero no hay muchas más opciones. En su estado no puede seguir caminando. Necesita descansar unas horas para averiguar si es una simple torcedura o algo peor. Todo lo que puedo hacer de momento es vendar ese tobillo, darle un par de antiinflamatorios y esperar. Ferreiro resopló exasperado. Por si no fuese suficiente, justo en ese instante la lluvia arreció con un murmullo constante y pesado. Desde las ramas sobrecargadas de agua, caían de tanto en cuando chorretones helados sobre los desdichados peregrinos, que tiritaban cada vez que el viento sacudía las hojas. «Podemos hacerlo, señor Ferreiro». Vargas se secó una gota que pendía como una estalactita de su nariz. «Tenemos tiendas y material de acampada para circunstancias como esta». «Perderemos casi medio día». Ferreiro seguía vacilante, pero su enfado se había aplacado. Si algo bueno tenía ese hombre, reconoció Laura mientras se dejaba caer sobre un tocón medio podrido, era que no permitía que las emociones le dominasen durante demasiado tiempo. Quizá esa fuese la clave de su éxito. Además, si me permite añadir algo, señor, continuó Vargas. Creo que incluir una noche de vivac en medio de un paisaje tan inspirador como este sería la guinda de nuestra aventura, ¿no le parece? Ferreiro se rascó la barbilla, pero finalmente asintió con la cabeza. No tiene sentido seguir discutiendo. Alzó la mirada hacia el cielo color antracita que se adivinaba entre las ramas. Además, cada vez está más oscuro. Vargas, ocúpate de levantar el campamento. Su mano derecha le miró mortalmente pálido, pero asintió, mientras Ferreiro se alejaba con uno de sus ayudantes para resguardarse debajo de un gran roble cubierto de musgo. El secretario se quedó en pie vacilante mirando a su alrededor con desesperación. El jefe de seguridad de Ferreiro se acercó hasta él chapoteando. ¿No has montado una tienda de campaña en tu vida? ¿Me equivoco? Cepeda le apoyó una mano en el hombro sonriente. No sabría ni por dónde empezar, reconoció él tragando saliva. Ya me encargo yo, dijo Cepeda, y la mirada de alivio de Vargas fue tan cómica que a Laura se le escapó una risilla. Ustedes tres conmigo. Vamos a buscar un claro donde montar el campamento. ¡Órale, muévanse! Cepeda sabía lo que se traía entre manos. Al cabo de 20 minutos, él y tres de sus hombres habían despejado un terreno lo bastante grande como para plantar media docena de tiendas muy básicas, pero que les permitirían pasar la noche con relativa comodidad. Encender el fuego fue algo más complicado, porque toda la madera estaba empapada tras varias horas de lluvia constante sobre un terreno sombrío que ya estaba cubierto de musgo verde desde hacía años. Por fin, con la ayuda de unas pastillas de encendido y un trabajo ímprobo, consiguieron una débil fogata que arrojaba más humo que otra cosa, pero que al menos transmitía cierta sensación de calidez. Justo cuando la noche cayó sobre ellos, el cielo les concedió una tregua y la lluvia cesó. Aún seguían deslizándose gotas traviesas desde las ramas empapadas, pero ya no era el diluvio de un rato antes. Quizá aquel no fuese el campamento más confortable del mundo, pero todos estaban tan cansados que lo agradecieron. Tan pronto como Laura se arrastró al interior de la tienda que compartiría con la doctora Gramola y se pudo cambiar la ropa empapada por una muda seca, se sintió revivir. Más aún, cuando al salir uno de los mexicanos le tendió una taza de caldo recién hecho sobre un hornillo portátil de campaña procedente de Dios sabe dónde. Al darle el primer trago se notó feliz por primera vez en aquel día tan incómodo. No tardaron en organizarse alrededor de la fogata. De una de las mochilas habían surgido unas cuantas raciones de emergencia que se calentaban mediante una reacción química del envase al tirar de una anilla en su base. La de Laura era un guiso de sabor indescifrable, pero estaba tan hambrienta que se lo terminó en cuestión de minutos. La hoguera ya ardía con fuerza, con llamas danzarinas que lanzaban chispas diminutas cada vez que una rama restallaba al soltar la humedad contenida. De golpe, la idea de detenerse en medio de aquel bosque denso no parecía tan mala, al fin y al cabo. ¿Puedo sentarme aquí? Preguntó alguien al lado de Laura. Ella levantó la vista y vio que Cepeda le sonreía con dos tazas humeantes en la mano. No es el mejor café que habrás probado, pero, dadas las circunstancias, creo que está bastante bien. Laura se movió para dejarle sitio. De algún modo se las había apañado para asearse un poco después del trabajo con las tiendas y desprendía un aroma agradable. «Se te da bien montar campamentos», dijo ella con el calor perezoso de la fogata crepitando cerca. «No es la primera vez que hago algo así». Se encogió de hombros. «Durante una etapa de mi vida fue algo habitual». Ella le miró con media sonrisa. ¿El misterioso Cepeda es un Boy Scout y me entero ahora? ¡Vaya día lleno de sorpresas! Él soltó una suave carcajada. Nada de eso, dijo después de soplar su café y darle un pequeño trago. Se subió la manga y le mostró un tatuaje de unas anclas cruzadas grabado en su antebrazo. Infantería de Marina. Me pasé 2 años arrastrando el trasero por medio México. ¿Eres soldado? Lo fui, hace mucho tiempo. Le dio otro sorbo a su café, chasqueó los labios y durante casi un minuto no añadió palabra hasta preguntar al fin. ¿Qué sabes de la guerra contra el narco? Más o menos lo que todo el mundo, contestó ella dubitativa. Que México tiene un gran problema con los cárteles de la droga desde hace mucho tiempo. El problema no son solo los cárteles, es su dinero. Hablaba con la mirada perdida en el fuego. Su dinero lo impregna todo y llega a sitios inconcebibles. Jueces, policía. ¿Tuviste problemas con los narcos? Hace unos años alguien decidió que había que ponerse serio de una vez con algunos cárteles. No podían fiarse de la policía ni del ejército, así que recurrieron a la Marina, la única rama donde el dinero del narcotráfico no había podido extender sus garras. De repente me vi cazando narcos por todo el país en vez de estar en un barco. ¿Qué te parece? Laura le apoyó una mano en el antebrazo. Su piel estaba suave y sorprendentemente cálida. Hiciste lo que tenías que hacer. Él le sonrió con sus profundos ojos negros chispeando de tristeza. Sí, pero el precio que pagué fue demasiado alto. En 2009 nos subieron a un helicóptero en Cuernavaca armados hasta los dientes. Nosotros no lo sabíamos, pero íbamos a cazar a Marcos Arturo Beltrán Leiva, el jefe del cártel de los Leiva. Fue una carnicería. Leiva murió en la operación. Su cártel quedó decapitado y durante unas semanas fuimos héroes. El problema llegó después. ¿Qué pasó? Alguien desveló nuestras identidades. Suspiró resignado. Como te decía, el dinero del narco es muy poderoso. Una mañana, dos motoristas tirotearon mi camioneta en la puerta de casa y se dieron a la fuga. Mataron a mi mujer pensando que era yo quien manejaba el carro. Laura se llevó las manos a la boca. Lo siento muchísimo, Cepeda. Él se encogió de hombros con un gesto que decía, eso no tiene arreglo. Fue hace mucho tiempo. Se giró hacia ella. Llámame Fernando, por favor. Una sensación agradable la invadió. De pronto fue consciente de que los dos estaban manteniendo una conversación íntima, al margen de la algarabía del resto del campamento, y que estaban muy a gusto metidos en su propia burbuja de confidencias. Era genial descubrir que existía más mundo, uno en el que podía establecer relaciones de amistad y confianza con gente ajena a su drama personal, con personas amables y buenas, que no vivían angustiadas con secuestros, robos imposibles y agujeros en la memoria. ¿Y qué pasó después? Después pasó él. Cepeda señaló al señor Ferreiro que estaba al otro lado de la fogata. Tengo un hijo de 15 años que vive en Austin. Estudia en un internado que es demasiado caro para mí. Ferreiro corre con todos los gastos. Me sacó de la marina y me salvó la vida cuando estaba a punto de derrumbarme. Hace una década que cuido de él y de su familia. Daría la vida por ellos sin dudarlo un minuto. Esa es mi vida. ¿Y tú? ¿Qué puedes decirme de ti? Bueno, sin duda no es tan emocionante. Su mente trabajaba a toda velocidad pensando qué le había contado ya para no caer en contradicciones. Supongo que estoy en medio de una especie de crisis vital. Mi objetivo a corto plazo es llegar a Santiago de Compostela y acabar el camino. Ver cómo me transforma, me imagino. ¿Y luego? Preguntó él tras un momento. ¿Y luego qué? ¿Qué plan tienes una vez que termines el camino? Fue su turno para guardar silencio unos segundos. No lo sé, la verdad. Cepeda cayó, con la mirada clavada en el fuego durante un buen rato. Cuando Laura ya pensaba que no iba a decir nada más, él habló de nuevo. ¿Podrías venirte a México con nosotros? Comentó el mexicano encogiéndose de hombros. Seguro que al señor Ferreiro le encantaría la idea. Laura miró hacia Cepeda, que la observaba sin parpadear. La expresión profunda de los ojos del mexicano era insondable, pero daba la sensación de estar hablando totalmente en serio. ¿A México? Tenía que reconocer que no se esperaba aquel giro en la conversación. ¿Con vosotros? Sí, piénsalo bien. con tu dominio de los idiomas. El grupo Gavilán cada vez tiene más inversiones en Alemania y esa podría ser una gran oportunidad laboral. Trabajar con el señor Ferreiro es una garantía de un buen sueldo, trabajo interesante y siempre hay cosas nuevas y excitantes. Abrió los brazos para abarcar el bosque que los rodeaba. Solo tienes que ver dónde estamos ahora. El tiempo parecía haberse detenido por completo y durante una fracción de segundo, Laura se olvidó de Carlos, de Arcángel, de robos imposibles y de miedos avasalladores. Solo existía él allí y el ahora. La oferta de Cepeda resultaba tan refrescante y tentadora que el sí, por supuesto, acepto, burbujeó incontrolable hacia sus labios. Dejar todo aquel infierno atrás. Empezar de cero. Alguien dejó caer una jarra de latón con estruendo y con un sobresalto la burbuja se deshizo. Apartó la mirada de Fernando Cepeda con un pozo culpable y doloroso a la vez y volvió a concentrar su atención en el grupo. ¿Alguien se sabe alguna historia de fogata? Preguntaba Ferreiro recostado sobre su mochila. El empresario tenía una taza en la mano con algo ambarino y cargado de alcohol en su interior, que olía como combustible de avión, pero lo bebía como quien traga agua. Algo que merezca la pena contar esta noche. Yo me sé unos cuantos chistes, farfulló Schmidt desde el otro lado del fuego. Pero supongo que si los tiene que traducir Laura perderán algo de gracia. ¿Chistes alemanes? Ferreiro lanzó una carcajada tras escuchar la traducción de Laura. ¡No! ¡Oh, gracias, Félix! Creo que es algo que no mejoraría ni en otro idioma. Cuando Laura tradujo sus palabras, Félix Schmidt rió con más fuerza y su carcajada estentórea asustó a una lechuza que estaba oculta en la copa de un árbol. Yo les puedo contar algunas historias si me lo permiten, dijo Vargas con timidez, con la misma vacilación que un niño en su primera obra de teatro escolar. He leído muchas cosas sobre el camino y los lugares que estamos recorriendo. Un par de gruñidos de aprobación salieron del grupo y Ferreiro asintió levemente. Laura le lanzó una mirada de ánimo al delgado secretario, que se pasó la lengua por los labios antes de empezar a narrar. Verán, muy cerca de donde nos hallamos ahora, a poco más de 100 kilómetros, se encuentra una montaña que era sagrada para los celtas que hace siglos habitaban esta tierra. Vargas ahuecó la voz de manera inconsciente. En su cima, aún hoy se yergue una misteriosa puerta de piedras ciclópeas de más de 25 siglos de antigüedad, que se cree que comunica nuestra realidad con el mundo de los muertos. La llaman la Puerta del Más Allá. Y hace apenas un par de años, una chica joven apareció asesinada de forma extraña a sus pies. Se cree que... ¿La historia tiene algo que ver con el camino? Le interrumpió Ferreiro con cierta acritud. ¿Cómo dice? Bizqueó nervioso el secretario. ¿Que si tiene que ver con el camino? Repitió el empresario con lentitud, como si estuviese hablando con alguien corto de entendederas. Vamos, Vargas, responde. Bueno, no, pero... Tragó saliva de forma ruidosa. Es una historia que... No me interesan los asesinatos ni los asesinos. Ferreiro hizo un gesto con la mano espantando un ejército de sicarios imaginarios. Ya nos sobra de eso en México, por desgracia. Cuéntanos algo del camino, Vargas. Seguro que te sabes alguna buena historia. Si el hombre se sintió ofendido por la forma algo ruda que había tenido su jefe de interrumpirle, no dio muestras de ello. En vez de eso, se rascó la cabeza con una sonrisa en los labios. Puedo contarles la historia del Wagner, si les parece bien, dijo. Pero les aviso que quizá esta noche tengan pesadillas. No será para tanto, rió Cepeda. Depende. Vargas se encogió de hombros. Porque la historia que voy a contarles sucedió hace varios siglos en el lugar donde nos encontramos, quizá en este mismo bosque que nos rodea. Aquello bastó para que todos se inclinasen un poco hacia adelante con expectación. En 1489, el Camino de Santiago ya estaba en plena efervescencia y atraía a peregrinos de todo el mundo. Vargas narraba con voz profunda y calmada, en un tono casi hipnótico. Uno de ellos fue un obispo, un tal Martín de Argenján, que venía desde Armenia en un extenso viaje que le había llevado años. Martín había cruzado el norte de Italia y Francia antes de llegar a la península e incluso había estado en Roma durante un tiempo. Gracias a que dejó un diario de sus pasos, podemos saber qué fue lo que le ocurrió a lo largo de su peregrinaje. Hizo muchas observaciones sobre las gentes y los lugares que atravesaba, pero lo más interesante fue lo que le sucedió en este punto del camino. ¿Y qué fue? Preguntó Laura sujetándose las rodillas con las manos como si fuese una niña pequeña. Había algo en la manera de hablar de Vargas que los tenía todos subyugados. Cuando ya estaba casi a punto de llegar a Santiago, a un par de días de viaje, justo por esta zona, se topó con un grupo de paisanos. Al parecer se había desviado un poco de la ruta, ya que entonces no era habitual que el camino discurriese tan al norte. Los lugareños se sintieron muy confundidos al verlo. ¿Por qué pensaban que se había perdido? Aventuró uno de los hombres de Cepeda. Vargas negó con la cabeza. Porque no entendían cómo había llegado hasta aquí con vida. Dijo mientras sacaba una de sus libretas del bolsillo y pasaba páginas afanosamente. Creo que lo tengo anotado por alguna parte. Aquí está. Estas son las palabras literales de su diario. Padecí muchos trabajos y fatigas en este viaje, en el cual topé con gran cantidad de bestias salvajes muy peligrosas. Encontramos el Wagner, animal salvaje grande y muy dañino. ¿Cómo? Me decían. Habéis podido salvaros cuando compañías de 20 personas no pueden pasar. El silencio alrededor de la hoguera era absoluto. Solo se oía el chasquido de la leña al arder y el siseo del vapor al escapar de las ramas aún húmedas. ¿Y bien? Preguntó Ferreiro, intrigado. ¿Cómo era ese Wagner? Eso es lo curioso del caso. Vargas se rascó el cuello huesudo. El obispo no vuelve a mencionar el Wagner en todo su diario de viaje. Las leyendas de la zona hablan de un animal parecido a un lobo gigantesco, lo que podría relacionarse con la figura del lobisome, el hombre lobo. Hay docenas de relatos en el folclore gallego que hablan de él. Cepeda rió de nuevo, solo que en esta ocasión su risa sonó algo forzada. ¿Quieres decir que a Martín le atacó un hombre lobo? Dijo con incredulidad. ¿En este bosque? El secretario se encogió de hombros. Repito lo que dije antes. Martín no da más detalles. Quizá el Wagner fuese un animal salvaje, o un lobo rabioso, o una partida de malhechores disfrazados con pieles que asaltaban a los viajeros. Quizá no fuese nada de eso y se tratase de algo totalmente distinto. ¿Quién sabe? Por aquel entonces, el camino era un lugar plagado de peligros. No todos los que iniciaban el peregrinaje llegaban a Santiago. ¿Y crees que ese Wagner aún sigue por aquí? Fue el turno para que Vargas esbozase una sonrisa. Yo no creo nada, dijo. Me han pedido que les cuente una historia de fogata de campamento y eso es lo que he hecho. Pero sí que es cierto que a lo largo de los años este bosque siempre ha tenido un aura peligrosa. No hace demasiados años, a pocos kilómetros de aquí, un demente secuestró y asesinó a un par de peregrinas que viajaban en solitario por esta senda. Sin duda no era un hombre lobo, pero estarán conmigo en que no deja de ser una clase de monstruo. Solo que algo distinto. Un leño estalló con un chasquido seco lanzando un surtidor de chispas que los sobresaltó. Fue entonces cuando Ferreiro comenzó a aplaudir lentamente. «Buena historia, Vargas», dijo. «Nunca me decepcionas. Imagino que tendremos que estar en guardia esta noche, ¿verdad?» Lanzó una mirada cómplice a su alrededor. «Cepeda, espero que en esa mochila tuya hayas traído unas cuantas balas de plata, por si acaso. Supongo que nunca has cazado a un hombre lobo». «Hombre lobo u hombre a secas me da igual». Cepeda se levantó la camiseta y dejó a la vista la empuñadura de una pistola negra embutida en la cintura de su pantalón. Un par de besos de mi amiga frenan a cualquiera, no tengan duda. Un coro de risas acogió sus palabras, aunque teñidas de una ligera nota de nerviosismo. La historia de Vargas, sumada a la oscuridad del bosque, había servido para que hasta el más valiente echase una mirada inquieta por encima del hombro, intentando adivinar qué se ocultaba entre las sombras que se cernían sobre ellos. En fin. Ferreiro bostezó ruidosamente y estiró los brazos sobre su cabeza. Es tarde y mañana deberíamos partir al alba. Laura, pregúntele a Stroll si cree que mañana podrá caminar. Laura se giró hacia el alemán y cruzó varias palabras con él en tono quedo. Dice que su tobillo ya está mucho mejor y que casi no le duele. Cree que con una noche de descanso será más que suficiente. Estupendo, asintió el mexicano. Si me disculpan, me voy a dormir. Les aconsejo que hagan lo mismo. El líder de la expedición se retiró hasta su tienda y, como si fuese una señal convenida, el grupo empezó a dispersarse. Cepeda se levantó y dejó apoyada la mano en el hombro de Laura durante un segundo o dos más de los necesarios, pero nadie pareció advertirlo. Al cabo de un rato, ella estaba a solas frente al fuego intentando apartar de su cabeza la propuesta laboral que le había hecho el guardaespaldas, algo que le resultaba difícil. Se obligó a hacerlo porque tenía asuntos más perentorios de los que ocuparse. Terminó la taza de café pensativa, con la mirada perdida en las llamas y la mente muy lejos de allí. El dique que retenía su memoria cada vez tenía más grietas, y poco a poco, docenas de imágenes inconexas y recuerdos fragmentados habían ido aflorando. Fogonazos de un pasado que la llevaban a Nueva York, París y Milán. Retazos de conversaciones, de caras y de momentos. Omar, Paolo, Irina, Claudia, Mijail. Una mezcla de pavor y asombro la asaltaba cada instante. Sabía quién era. Recordaba qué era. De repente todo tenía sentido, pero le faltaban una infinidad de piezas todavía. ¿Por qué estaba allí sola en medio de un bosque perdido en el corazón de Galicia? ¿Dónde estaban sus compañeros de entonces? ¿Qué les había pasado? ¿De dónde era aquella fotografía chamuscada que sostenía entre las manos? Demasiadas preguntas. Y respecto de su pasado, sobre todo había una que la atormentaba. Mijail. Era capaz de evocar con perfecta claridad el rostro de esos niños que se habían transformado en adultos a su lado, las personas que un día fueron lo más importante en su vida. Pero curiosamente no sentía ninguna emoción hacia ellos. Era como si se tratase de extraños, de actores de una película en la que, por algún motivo, ella desempeñaba un papel protagonista. Desapego emocional por estrés postraumático, había leído en internet gracias a su móvil. Quizá aquellas emociones volviesen a ella, quizá no. Resultaba frustrante. Pero Mijail era un caso diferente. Mijail. La persona más importante, aquella que en su corazón de manera irracional sentía como su padre, se le resistía. Por más que pugnaba por invocar la imagen del ruso, tan solo obtenía sombras confusas, ocultas detrás de un velo que todavía era incapaz de desgarrar. Y por si no fuese suficiente, había algo que no dejaba de rondarle la cabeza. ¿Cómo encajaba Carlos en todo aquello? ¿Por qué los sentimientos que creía tener hacia él parecían tan distintos ahora que estaban lejos? Durante aquellos largos y complicados días le había echado de menos, pero no de la forma en que suponía que debería hacerlo, si era honesta consigo misma. A lo largo del último año, se había acostumbrado tanto a su presencia que había llegado a pensar que no podría vivir sin él. Y sin embargo, allí estaba, avanzando kilómetro a kilómetro, dejándose absorber por un plan imposible y permitiendo que la esencia del camino la envolviera y la guiara. De una forma retorcida, la abrupta ruptura de ese cordón umbilical le había hecho sentirse sola, aterrada, pero también viva. Llevaba días preguntándose qué decía eso de sus sentimientos hacia su pareja. Porque a medida que las piezas de su vida iban encajando de nuevo en el Tetris que eran sus recuerdos, a medida que iba trazando un plan cada vez más definido en su cabeza para robar esos huesos, tenía la sensación de que lo que hacía menos de una semana daba por seguro y certero, se iba deshaciendo de la misma forma que se desilvanaba un sueño al abrir los ojos, como si la luz del alba la forzara a cuestionarse incluso los cimientos de su amor por Carlos. Al principio se había negado a creer que ni siquiera pudiese confiar en sus propios sentimientos. Se había esforzado por encontrar aquella fogata cálida de protección y confianza que él le había dado, pero ya no llegaba a ella. Con un escalofrío, había terminado por preguntarse si no habría estado confundiendo sus sentimientos. Si la gratitud que sentía hacia él y la necesidad de un salvavidas emocional se habían disfrazado de amor. Si en el fondo, su relación con Carlos no sería tan solo una mentira que se había contado a sí misma. De ser así, se abría un abismo tan profundo a sus pies que solo asomarse a él le daba vértigo. Sencillamente, había dos Lauras distintas que no casaban entre sí, y la del último año estaba demasiado diluida. Pero la pregunta era, ¿lo sabía Carlos también? ¿Había intentado recuperar a la mujer que era o se había limitado a construir una Laura diferente, un juguete dócil y enamoradizo que le siguiese a todas partes aprovechándose de los huecos de su mente? Carlos, su pareja, su novio, o lo que fuera. Seguiría adelante con aquel absurdo plan, por supuesto, por él. Aún sentía un cariño sincero hacia Carlos y se lo debía, por todo lo que había hecho por ella. No iba a dejarle atrás, no pensaba rendirse. Pero se acababa de dar cuenta, de esa forma repentina y dolorosa con la que llega el desamor, de que cuando todo aquello terminase, también su historia de amor habría acabado.